Santi, ha pasado de todo en estas semanas. ¿Qué ha pasado según tú? No, pero no puedes tomar agua y hablar. Santi, ha pasado de todo en estas semanas. Ok, ¿qué ha pasado? Pues, por un lado, tuvimos dos espacios para encontrarnos con las personas. O sea, la gente que escucha el podcast. Sí, como la gente que se ha ido uniendo a este parche de cosas de internet. Y por otro lado, tenemos ahora como un espacio para mostrar cositas en El Espectador. Tú tienes una columna en El Espectador. Yo tengo una columna en El Espectador. Pero entonces, esos son los titulares. ¿Por dónde arrancamos? A ver, dale la columna primero. La columna. Entonces, ¿se acuerdan que les conté que estaba dando unos talleres con El Espectador? Pues de ahí en adelante esa relación se afianzó más y ahora tengo una columna de opinión ahí. Ajá. Yo me puse a pensar... Si yo publicara en un periódico de años de antigüedad y nombre como es El Espectador, ¿qué quisiera hacer? Y una columna de opinión me pareció muy buena opción porque digamos que uno tiene mucha autonomía de decir lo que quiere decir, pero además sentí yo es un espacio muy chévere para meter cosas multimedia, por ejemplo, los episodios de cosas de internet. Y es curioso porque yo siento que muchos periódicos han estado dando ese salto a lo digital y han estado preocupándose por hacer cada vez más cosas multimedia, pero curiosamente los espacios de la columna de opinión en muchos casos siguen siendo un texto, que no me tomes a mal, la escritura es muy chévere, pero también yo siento que muchas veces se sigue con la lógica de la columna de opinión impresa para espacios que son digitales. De hecho, yo pedí el favor encarecido que mi columna fuera digital y no impresa porque sentía que me cortaban mucho las posibilidades. De poner links y ese tipo de cosas. De poner links, de meter videos, de poner audios o GIFs o no sé, como de poder experimentar un poco más con ese formato de opinión. Yo, la verdad, no sé en qué momento ocurrió esa posible transformación de la que estás hablando tú, porque en mi cabeza... Una columna de opinión es exactamente eso, una columna de texto en la que alguien opina. Y lo que tú estás haciendo no es ni columna ni opinión. En mi opinión. O sea, lo que yo siento ahí es que hubo una transformación en la cual El Espectador comenzó a entender por columna de opinión algo muy distinto y mucho más amplio que, por cierto, incluye proyectos como Las Igualadas. Sí. Y en algún punto, pues yo no me enteré en qué momento ocurrió esa transformación, pero cuando tú me dices que yo tengo una columna del Espectador de opinión, lo que me imagino es Laura se sienta y escribe pues como un columnista, como Antonio Caballero o alguna cosa por el estilo. Pues no sé, porque es que yo siento que, al menos en este caso, la columna de opinión tiene dos posibilidades. La primera es gente del periódico que hace proyectos propios que son una marca en sí misma. Las Igualadas, que es una serie de videos sobre feminismo. La Puya, que son una serie de videos de gente de muy mal genio hablando de política. Incluso uno nuevo que se llama Pelados, que son finanzas para millennials. O tenemos incluso una columna de opinión, que es también un podcast, que se llama Esto es Amor. Entonces, dentro de la página web del Espectador, hay esas columnas que son puro multimedia, que son marcas independientes. Pero también tenemos columnistas invitados, que son gente que no trabaja en El Espectador, pero que tiene su columna ahí, como Carolina Botero, o como, no sé si Facio Lince todavía tiene su columna, o gente que pues la publican, pero claramente su trabajo no es hacer parte del periódico. Pero yo estoy hablando de una tercera opción, que es gente que no trabaja en el periódico, como yo, pero que se atreva a meterle multimedia a ese espacio que le han dado. Sí, yo te entiendo. Lo que estaba diciendo es que no sé en qué momento ocurrió esa transformación. No sé en qué momento El Espectador comenzó a decirse a sí mismo que las columnas de opinión no necesariamente son columnas y no necesariamente son algo de opinión. Y no digo que esté mal, simplemente estaba señalando que como que me dormí, me levanté y es como, ah, ok, una columna de opinión puede ser lo que tú estás haciendo. Que es, por ejemplo, el primer post era sobre... ¿Cómo se escucha un podcast? Ajá, ajá. Que era... Es más educativo que, digamos, una crítica a algo. Sí, pues yo he entendido opinión como, he aquí mi forma de ver las cosas. Pero yo no estoy celebrando la opinión como algo bueno, no. Solo me parece notable que hubo una transformación. Lo que pasa es que en otros espacios del periódico no se permite tanto ser un individuo. Y yo siento que esa es la gracia de la columna de opinión. O sea, un artículo sobre podcast no podría decir, hola, soy Laura, yo tengo un podcast y les quiero enseñar cómo se escucha esto, dado que mucha gente me pregunta. No, eso no, yo siento que no se puede en un artículo, ni en un reportaje, y quizá tampoco en una crónica. Pero la columna de opinión sí permite tener un yo muy fuerte, y yo creo que por eso es que a mí me metieron en la bolsa opinión. Sí, total. Eso me parece una buena forma de verlo. El periódico hablando como periódico, aquí las noticias. Y cuando alguien tiene una voz demasiado evidente, individual, sí. se vuelve un tema de opinión. Pero era un detalle. El hecho es que tienes una columna de opinión y tu misión en con el espectador. Ella. Ajá. Pues yo quiero usarla para hablar de distintos tipos de tecnología, pero también tenía la esperanza de mostrarle a más personas cosas de internet. Por eso es que digo que tenemos una nueva ventana. Sí, el plural ahí ya se entiende mejor. Ajá, mi intención realmente es, pues sí, tener el espacio de hablar de cosas de tecnología, sí, explorar los límites de la columna de opinión metiendo cosas multimedia, pero también un poco agrandar este parche que estamos construyendo acá. Y de hecho, si me permites, me gustaría darle la bienvenida a los nuevos. O sea, si ustedes están escuchando esto porque hicieron clic desde el portal del espectador, aquí hablamos de tecnología pop, y si ustedes de pronto no quieren tener que meterse al portal cada vez, pues pueden descargar una aplicación de podcast, suscribirse y recibir estos episodios en su celular de manera automática. En serio, súper bienvenidos, qué alegría que estén acá. Ok, y esa era una noticia, la columna del espectador. La otra es, pues también por el espectador, yo estuve en la Feria del Libro, en el escenario, tú estuviste allá en el público, charlando sobre los podcasts en los medios. Y nos encontramos con algunas personas que escuchan este podcast y que nota vernos la cara. Ah, bueno, y hay un tercer tema que señalaste. Y el tercero, que también fue una oportunidad para vernos las caras, fue el primer episodio en vivo de Cosas de Internet. Sí. Aunque es una mentira absoluta decir que nos vimos las caras, porque la gente que estaba escuchando nuestro show en vivo no tenía idea de que existíamos, salvo Excepto por dos personas. Sí. Pero así que uno diga, vernos las caras, no, al revés. Pero a mí me parece muy emocionante ver la expresión de las personas mientras nosotros hablamos, ¿sabes? Sí, te entiendo. Pero es que tú estás hablando como espacios de encuentro con una audiencia que está escuchando el episodio y que luego nos ve en vivo. Y eso es una mentira. La realidad de las cosas es que nos logramos colar en un evento. Y en ese evento nos dieron la posibilidad de hacer un show en vivo, que estuvo súper divertido. Y ese show en vivo tenía gente que no tenía ni idea de por qué existimos, o sea... ¿Qué es esto? Sí. Y eso me pareció divertido. Es posible que alguno de los que estuvo en ese momento allá ahora esté escuchando esta grabación. Y si es así, ¿qué nota? Pero estoy muy seguro de que no ocurrió al revés, que la gente que nos estaba escuchando en el podcast fue al show en vivo porque estábamos como lo que estamos planeando para el final de año. Sí. Que sorpresa, pero viene algo chévere. Entonces... Esa es la noticia, pero también pues quería, no sé, charlar un poco más. Por ejemplo, el podcast en vivo fue una experiencia nueva para nosotros y gratificante, sentí yo. ¿Cómo es un podcast en vivo de cosas de internet? Es como si hubiera un panel, pero la diferencia con respecto a un panel es que no tiene actitud de panel, sino actitud de jugar a la radio. Sí. Y yo creo que ahí la palabra clave es jugar. O sea, son dos personas que están sentadas en una mesa con micrófonos inventados, porque en este caso ni siquiera nos los dieron. Uno simplemente hace el show de que está haciendo el show. Es un juego a la radio y es, en mi opinión... Algo muy interesante porque cuando nos aproximábamos a la perspectiva de un show en vivo, yo francamente no veía qué podíamos ofrecerle al mundo, porque no somos ni un show famoso en donde la gente pueda decir como, ah, por fin voy a escuchar cosas de internet en vivo, ni tampoco somos pues un par de comediantes que les ponen el micrófono y es que la gente se revienta de la risa. Ni tampoco individualmente somos famosos. Ni tampoco individualmente somos famosos. Y luego hicimos el show en vivo y llegué a una respuesta que es porque los paneles son súper fáciles de mejorar. El mundo está lleno de escenarios en los cuales invitan a distintas personas con un micrófono. ¿Pero por qué panel? Por el tipo de evento en el que estábamos. Pero en general, esto es un formato. O sea, sí, nosotros estábamos en un evento de software abierto. Flisol. Y había paneles, es decir, había panelistas, personas con micrófonos sentados. No, tampoco ellos tenían micrófonos, pero estaban sentados detrás de una mesa como en esa actitud de conversemos sobre este tema o aquel otro. Y estoy seguro que la gente que está escuchando sabe de qué estoy hablando porque este formato se repite... Ya sea en el High Festival o en otro tipo de... En las universidades. Sí, sí. Si llamamos a 5 expertos para que hablen. Sí. Pero resulta que no conversan entre ellos. Pues allá voy. Entonces, mi punto es, existe un formato que es el de invitamos gente a hablar. Y nosotros le decimos podcast en vivo, pero realmente estamos jugando ese formato. Pero eso es el podcast en vivo de cosas de internet, dos personas hablando de algo como si fuera un panel. Sí. Hay otros podcasts en vivo que pueden ser diferentes. Sí, el nuestro sí. Es como un panel 3.0. Sí. Hay gente que hace podcast de ficción y se ponen a actuar enfrente del público. Y voces y luces y música. No. No, entonces nosotros estamos jugando, a mi modo de ver, al panel y la revelación fue, pues si estamos jugando al panel, lo podemos hacer mejor. Mil veces mejor. No, mil, tú siempre exageras con eso, mil, pero sí podemos hacer una conversación que tenga un desenlace. Nosotros sabíamos antes de sentarnos a charlar en qué iba a terminar la conversación. Y esa sensación de llegaron a algo nunca ocurre en los paneles. Uno siempre escucha a las personas, cada uno hace su intervención. Al final el moderador dice, bueno, muchísimas gracias a todos, esto estuvo muy interesante. Pero que uno diga, La conclusión fue, no necesariamente ocurre, casi que la menor cantidad de veces sucede. Y al mismo tiempo está este otro problema de que los panelistas no se conocen, están bailando por primera vez juntos. Sí, de pronto han escuchado el nombre del otro, o no sé, pero no se sienten cómodos teniendo una conversación sincronizada. Sí, sí, sí, la analogía del baile es estricta. Exactamente. Mientras nosotros planeamos una coreografía que terminaba con una gran venia, las personas del panel están un poco como diciendo lo que habían planeado que iban a decir y tratando de respetar al de al lado, pero todavía no se sienten completamente cómodos en esa situación. Uh-huh. Y entonces, ahí fue que entendí. Ah, nosotros sí podemos hacer algo chévere. Claro. Sí, podemos. Podemos hacer un panel que tiene dinámicas más coreografiadas o dinámicas más entusiastas. No sé cuál sería la palabra. Pero es que en los paneles muy frecuentemente ocurre que el uno no está escuchando al otro, sino que está pensando en su propia intervención dentro de 5 minutos. Uh-huh. O que solo cuando el moderador hace una pregunta, cada uno en orden contesta la pregunta. No se interrumpen con fluidez porque no se sienten cómodos. Eso desde la perspectiva de quien está viendo. Esto es un panel con entusiasmo y un panel emocionante de escuchar, con tensiones y final. Pero desde la perspectiva de quien prepara, también me pareció muy chévere. Nosotros hablamos de noticias falsas o información tergiversada y hablamos. Tú y yo nos reunimos como 2 horas a charlar del tema, a seleccionar qué decir y qué no decir, cómo dosificar la información que íbamos a entregar, pensando más o menos dónde estaban como las cosas tensionantes o las preguntas incómodas y también y especialmente en dónde se terminaba la conversación para que la audiencia tuviera un momento de ¡ah, claro! Y eso también me pareció súper revelador para nosotros, porque en medio de todo nosotros investigamos o preparamos los temas que vamos a grabar, pero no al detalle de cómo vamos a ir diciendo la información. O sea, esta conversación sí tiene mucho de espontaneidad. Mientras tanto, el podcast en vivo fue milimétricamente planeado, casi como un show actoral, y también fue una experiencia muy entretenida para mí. Uh-huh. Sí, no, estuvo realmente muy chévere y creo que deberíamos hacer más shows en vivo. Incluso alcancé a sentir que puede ser más chévere cosas de internet en vivo que las grabaciones que hacemos. Habría que ver. ¿Qué pasa? Pues si nos invitan, vamos de una. Uh-huh. Fin del follow-up. ¿De qué vamos a charlar hoy? Bueno, el tema de hoy está muy trasnochado porque ocurrió hace un rato relativamente largo. Otra manera de decirlo es que ya tenemos una distancia saludable para hablar de este tema con tranquilidad. Sí, pero otra forma de decirlo es que queríamos grabar un episodio sobre Cambridge Analytica desde hace como un mes y medio o desde que ocurrió la noticia y solo hasta ahora. De hecho, lo podemos hacer. Y otra forma de decirlo es que han salido tantas revelaciones después del primer boom que finalmente podemos hacer un episodio completo. Sí, que se siente que hay más información. Pero bueno. Hace relativamente poco, en marzo, creo, apareció un tipo que se llama Wiley y es un soplón. Como Snowden fue alguna vez soplón, tenemos a un personaje que salió ante el mundo a contar que él trabajó en una firma de marketing político, por llamarlo de alguna forma, que tuvo prácticas no muy chéveres y que pudo haber influenciado de maneras injustas en la elección de Trump, a favor de Trump. Entonces, la revelación es que ellos cogieron información de Facebook que no deberían tener a una escala gigantesca y utilizaron esa información para diseñar todo tipo de mensajes segmentados que teóricamente podrían haber ayudado a que Trump hubiera ganado la elección de Estados Unidos. O sea, hay un escándalo en relación con Facebook y hay un escándalo en relación con la política de Estados Unidos y la democracia y si agentes externos están influyendo en las elecciones, bla, bla, bla. Y esto llegó a tal punto que llevaron a Mark Zuckerberg a testificar ante el Congreso y Zuckerberg se ganó un montón de bullying en Internet porque se comportaba como un robot. Hacían chistes de él como si fuera Data, el de Star Trek, porque sonríe y luego se le cae la sonrisa de un segundo pobre a otro. Man. Y también la gente se burló mucho de los congresistas porque hacían preguntas como casi casi del tipo ¿qué es Facebook? Entonces ahí hubo una interacción chistosa y torpe que está dentro de, digamos, como las noticias de ahorita. Ese es el plano general. Escándalo por un soplón que resultó en Zuckerberg testificando ante el Congreso. Yo no terminaría así. O sea, yo terminaría con que este escándalo tiene 2 polémicas. Por un lado Facebook y por el otro lado la democracia. Sí. Creo que lo del Congreso no es tan grande porque entra en la rama Facebook. Pero entra en ambos lados. O sea, Bueno, sí, porque es el Congreso llamando a Facebook a ver si hubo manipulación en la democracia. Sí, sí, sí. Pero más allá de eso, yo siento que por haber grabado justamente más de un mes después de que pasara esto, nosotros podemos de pronto ver a esto como uniendo más las piezas del rompecabezas, ya fuera del chiste, de otra forma de decirlo. Uh-huh. Sí creo que hemos tenido suficiente como espacio para ver esto mejor. Okay, okay. Y entonces, ¿cómo quieres proceder? Me gustaría contar como los hitos importantes de 2013 hasta acá. Ok. ¿Qué desató qué? A ver, entonces para ti, ¿cuáles son los hitos? Hito: formación de Cambridge Analytica, la empresa de la discordia. Ajá. Entonces, tenemos una empresa inglesa que se llama algo como Strategic Communications Laboratories o... Algo por el estilo. Algo por el estilo. Penélope. Correcto. Strategic Communications Laboratories. Gracias, que les ha ido más o menos bien haciendo comunicaciones con base en grandes bases de datos, con base en Big Data, y les aparece la oportunidad de expandirse a horizontes extranjeros, específicamente el estadounidense. Entonces, esta empresa le aparece esta oportunidad y se va a Cambridge, monta una empresa casi que de cartón en Cambridge, la bautiza Cambridge Analytica, por lo que esta ciudad pues también... ahí queda la universidad y tiene mucha reputación, y trae a todos sus empleados de la oficina de Londres aquí para rellenar para cuando visiten los estadounidenses. Uh-huh. Y según el soplón Wiley, ese es el gran nacimiento de Cambridge Analytica, como una reorganización de escritorios, una oficina alquilada y gente que usualmente trabaja en Londres traídos a esta otra ciudad para impresionar a estadounidenses. Sí, que sí, hay un factor anecdótico ahí chistoso en cómo aparentemente se levantaron la financiación echando cuento, pero lo que me parece importante señalar es que los gringos ahí en cuestión son por lo menos dos personajes muy importantes en el mundo, no para mí ni para ti, pero uh-huh. Hay gente que escucha estos nombres y inmediatamente entra en alerta, que son Steve Bannon, creo que se llama, uh-huh. Que es un asesor o fue un asesor de Trump muy importante durante toda su campaña. Entonces tenemos a un personaje que unos años más tarde estaría con Trump en la mitad de la campaña y que sería uno de sus asesores más cercanos, teniendo reuniones con la gente de Cambridge Analytica en 2013, mirando si ellos pueden diseñar el tipo de herramientas que modifican la opinión pública. O sea, como wow, qué interesante. Y hay otro personaje ahí que creo que se llama Mercer. Robert Mercer. Que es un billonario de Estados Unidos y que aparentemente financia muchos proyectos conservadores. Entonces, para los que saben, ese nombre también estalla un montón de cosas. Para mí, nosotros no sabemos. Bannon sí me sonaba de todas las noticias que había antes de Trump, pero el punto es que estos dos personajes gringos que están a punto de... que están mirando qué pasa con Cambridge Analytica y uno de los cuales va a financiarla, no son gringos y ya, no son personajes inocentes, sino que son piezas magnates claves en la geopolítica, por decirlo de alguna forma. Entonces, Mercer le da plata a los de Cambridge Analytica y ya, arrancó una empresa que tiene millones de dólares de financiación. Pues arrancaron con 15 millones de dólares, según el soplón Wiley. Ajá. Entonces, esta gente, Cambridge Analytica, se encuentra a sí mismos con un montón de plata en el bolsillo y la necesidad de cumplir la promesa de este inversionista de Nueva York. Sí, en el video del The Guardian, que todo esto lo estamos sacando de Wiley contando la historia en el video de Guardian. Uh-huh. Y ahí él relata que están celebrando con champaña cuando consiguieron la plata y al otro día están súper angustiados porque... ¿cómo hacemos? Hicieron promesas un poco exageradas para poderse levantar ese dinero. Entonces ahora tienen una infraestructura tecnológica que más o menos puede funcionar, como unos conceptos ahí claros. Unos ingenieros que saben tratar con Big Data. Ajá, pero les hace falta el Big Data. Necesitan mucha información para poner en marcha esta herramienta. Y cuando se ponen a mirar cómo se van a levantar esa información, aparece otro personaje en la historia que se llama Cogan. El profesor Cogan. Que es aparentemente un académico de Cambridge que tenía una aplicación un tiempo atrás, no sé si unos meses o muchos meses. Sí, no tenemos muy claro durante cuánto tiempo estuvo la aplicación al aire o durante cuántos meses lo llenaron las personas, pero sabemos sin lugar a dudas que a principios de 2014, Cogan, el profesor, y Cambridge Analytica se encontraron. Sí, y se encuentran porque los de Cambridge Analytica le quieren comprar a él una información que él tiene, y esa información uh-huh. No es para nada inocente. Son datos sobre, algunos dicen 50 millones de usuarios, las más recientes que hemos escuchado hablan ya de 80 millones de usuarios, pero es una tonelada de datos sobre usuarios de Facebook que el profesor pudo conseguir porque él tenía una aplicación con estatus de permisos más amplios dados por Facebook en la medida en que era una aplicación supuestamente académica. Uh-huh. Entonces, esta aplicación de This is Your Digital Life no solo recogía información de la gente que le daba permiso para recoger información, sino de sus amigos. Paréntesis operativo. ¿Cómo funcionaba esa aplicación? O sea, ¿cómo logró conseguir esa gigantesca base de datos? No sé, tú sabes. Desde la perspectiva de un usuario de Facebook, uno le sale, ay, mira esta aplicación tan chévere, te dice cómo te comportas en internet. Se llama This is your digital life. Tú simplemente contestas una serie de preguntas y al final te da un resultado. Pues esos quiz de Facebook que yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento ha llenado alguna de esas pendejadas. Sí, sí, sí. O sea, yo lo que entiendo es que no sé cuáles son las particularidades de este quiz de Facebook, pero que sí cabe dentro de la categoría uno de esos millones de quiz de Facebook. Sí, entonces uno llena uno de esos quiz de Facebook, pues que tampoco es que le cambien la vida. Eso no es muy trascendental. Pero le salió un pop-up que dice que si me das permiso para acceder a... Sí. Eso, uno. Uno que pues no sabe nada y anda por la vida como un pendejo. Desde la perspectiva de los desarrolladores, tú estás obteniendo la información de la persona que llena el quiz, pues la información que te dio mientras llenaba el quiz, pero también cosas como su fecha de nacimiento, su ciudad, sus inclinaciones políticas y pues las que reporta, y más importante aún, a qué otras páginas o a qué otro contenido dentro de Facebook le ha dado like. Uh-huh. Y más importante aún, información de tu red de amigos. Entonces, no solamente la persona que llenó el quiz da sus likes y su orientación religiosa y su edad, sino también la de toda su red de amigos. Entonces, si yo tengo 700 amigos en Facebook, solo faltaba con que Laura llenara el quiz para que el desarrollador le extrajera la información a 700 perfiles más. Uh-huh. Más o menos esa es. Sí, esa es la dinámica y esa es la clave de todo y es la razón por la cual, logrando que cientos de miles de personas llenaran el quiz, millones de personas quedaron perfiladas en la base de datos. Sí, esto pasó en un contexto muy específico de Facebook, que resulta que en el 2013 ellos dieron permiso a desarrolladores de aplicaciones que se integraran con Facebook para jalar toda esa información en contexto muy específico, como para académicos, para que la usen ustedes. Sí, aunque y no luego... sé si es decir 2013 o más bien en tiempos pasados. O sea, no sé si es que en 2013 daban permiso o más bien que Facebook en 2014 se puso mucho más restrictivo y antes era un poquito sí más salvaje. Yo sí sé. En 2010 lanza esta posibilidad de colaboración con los desarrolladores de aplicaciones. Y de hecho es polémico en su momento. Facebook tiene que salir a hacer una serie de aclaraciones diciendo, miren, esto no es ilimitado, las personas van a poder dar la información, pero pues hasta ahí llega, estamos ayudando a investigaciones académicas, etcétera, etcétera. Ajá. En el 2010, y ahí ya era un poquito controversial. En el 2014 terminan con esa joda. O sea que hoy, en este momento, tenemos un Facebook muy diferente. Sí. Pero el profesor Kogan aprovechó esa ventana de 4 años, del 2010 al 2014, para desarrollar su aplicación y tener una base de datos enorme. Sí, ahí hay un punto que me parece chévere señalar y es que uno puede ver cuál es el propósito académico de la información en Facebook. Por ejemplo, claro. Me acuerdo de esta idea de los 6 degrees of separation. ¿Qué era eso? Era como toda esta joda de que se supone que cada ser humano en el planeta está a máximo 6 pasos de distancia de cualquier otro ser humano. Entonces, por ejemplo, no sé, dime a alguien que te caiga bien. Michelle Obama. Ok, entonces la distancia entre Laura y Michelle Obama máximo es de 6 personas. 6 amigos del amigo del amigo del amigo. Si tú conoces a alguien, ese alguien conoce a otra persona, esa otra persona probablemente ya conoce a Michelle Obama o un paso más adelante. Uh-huh. Pero esto siempre ha sido un postulado, pues, teórico, porque uno como demuestra esa información. Y me imagino que la gente pues hace como operaciones matemáticas suponiendo cosas, suponiendo cuántos amigos tiene cada persona y hay una matemática detrás de esa idea. Y me acuerdo que una época en que en Facebook había una aplicación que se propuso demostrar empíricamente ese hecho. Entonces la idea de los 6 degrees of separation era, usted descarga la aplicación, yo con esa información voy a mirar si en efecto la gente está a esa distancia. La menciono porque primero habla del tipo de propósitos académicos que uno puede tener con ese tipo de información. Sí, claro, yo creo que las posibilidades para aprender de la humanidad son enormes. Sí, y segundo, no lo digo a ciencia cierta, pero me atrevería a suponer que esa aplicación estaba haciendo el mismo truquito que la de This is your Digital Life. Porque si me está diciendo a mí que estoy a 6 pasos de Michelle Obama o de cualquier persona, pues la única forma en que la aplicación lo podría lograr es metiéndose a mi red claro, de amigos. Claro, sabiendo qué amigos tienes tú y qué amigos tienen tus amigos. Sí. Claro. O sea, como que tiene que navegar esa red de contactos para poder llegar de un punto a otro. Claro. Entonces, visto desde la perspectiva de 6 degrees of separation, no suena tan raro que uno le estén llamando información de otras personas. Pero en este contexto de Cambridge sí es como muy... ¿qué? O sea, que cualquiera de nosotros que tuviera un amigo que le dio permiso a una aplicación de una encuesta está dando información de nosotros y la respuesta es sí. Sí. A tal punto que llegaron a muchos millones de perfiles de usuario. Entonces, en el 2014, la gente de Cambridge Analytica, incluido el soprón Wiley, se encuentra con esta base de datos y este profesor y es como que se les apareció la virgen. Sí, están felices. Están felices porque, O sea, toda esa información es difícil de recaudar, además me imagino que carísimo, y en el contexto académico parece que este profesor les cobró... $1,000,000. $1,000,000, que tampoco es tanto. O sea, es muchísima plata, yo no me puedo imaginar qué haría con $1,000,000. No, no es nada. Pero en contextos de análisis de Big Data no, parece que no, era re ganga. Poquito. Una sí. ganga. O sea, ganga, ganga, ganga, total. Sí. Y ahí empiezan a desarrollar la herramienta prometida. Listo, vamos movámonos un poco al presente. Sí, no, sí. Pero íbamos como a finales de 2014, digamos. Sí, digamos. No sabemos muy bien exactamente qué hicieron con esa información. Cambridge Analytica dijo que pues, tuvo casos de éxito, pero pues yo realmente no puedo dar fe de qué pasó en términos de estrategias políticas ahí. Ajá. Sin embargo, sabemos que alrededor del 2015, Facebook se enteró que esta información había salido de los desarrolladores de la aplicación This is Your Digital Life y había sido dada a otras personas. Que la habían vendido en tercero. Sí, y eso va independientemente, sí, independientemente de los cambios que haya tenido Facebook en su política de aplicaciones, darle la información a otras personas nunca estuvo permitido. No hoy, no hace 10 años. O sea, eso indudablemente era una falla. El profesor Kogan podía usar la información para sus estudios y This is Your Digital Life, pero no podía ni pasársela a otra persona y mucho menos venderla. Uh-huh. Y ahí, entre paréntesis, hay todo un debate que no me hace mucho sentido. Uh-huh. Y es que algunas personas quieren describir el problema de Facebook como una fuga de datos. Como que hubo un problema técnico de parte de Facebook. Yo no entiendo. Y Facebook se defiende tratando de decir, no, aquí no hubo un breach, no hubo una fuga de datos. Realmente lo que pasó es que alguien violó nuestra confianza. Sí, no es una fuga en el sentido en que no hubo nadie que llegara con un cuchillo y rompiera la infraestructura, sino que todo el tiempo la gente usó caminos debidos para obtener la información. Sí, no hubo un hackeo, sino que alguien pidió permiso, le dio la información y luego hizo el acto indebido de vendérsela a un tercero. Por eso sale Mark Zuckerberg con sus frases así famosas. Sí, yo sé cuál vas a decir, la de la confianza. Que no hubo una fuga en nuestra seguridad digital, ni una fuga en nuestro sistema, sino una fuga en nuestra confianza. Sí, sí, tal cual. Entonces Facebook se entera que esto está pasando y manda cartas a Cambridge Analytica. Sí. Diciendo, hey, tú tienes información que no deberías tener, tienes que borrarla. Ajá, y ahí ocurren aparentemente dos errores de parte de Facebook. Uno es, se entera de que hubo un breach o que hubo un problema o un algo y no le informa a los usuarios. Una crítica que mucha gente ha hecho, yo no entiendo del todo bien porque no sé cómo Facebook se iba a poner a decir esto, como mandar 80 millones de mensajes al inbox de la gente como, oye, pero bueno, no informó, no salió a decir como, ups, y lo podía haber hecho en ese momento. Entonces, en 2015 no hizo la tarea de salir a pedir disculpas, por decirlo de alguna forma, y en 2018 le tocó pedir el triple de disculpas por, entre otras cosas, sí, no haber sido honesto en ese retroactivos. Momento. Retroactivos. Sí, o sea, ellos no solo no se percataron que en efecto esta empresa inglesa hubiera borrado la información que tenía indebidamente, sino que además a las personas vulneradas, a aquellos que llenaron el quiz, no le avisó. Uh-huh. Como cuando uno... Sí, Twitter hace unas semanas mandó uno que decía, tuvimos como una pequeña falla, es probable que te toque cambiar tu contraseña, yo no sé qué. O sea, no dicen qué pasó, la verdad es que esas palabras son muy enredadas, pero te hacen entender que cambiar la contraseña. Sí, algo pasó, sí. De verdad. Y si me permites, esto me da un poquito de risa porque, por ejemplo, yo voy a llegar a algún lugar y me voy a encontrar con un amigo, y mi amigo llega tarde y yo le reprocho, me debiste haber avisado. Lo que estoy tratando de decir es que si tú me hubieras dado esa información, yo hubiera actuado de formas distintas. Sí. Y me hubiera sentido más confianza. Por ejemplo, en el caso de Twitter, diciéndole a la gente, cambie su contraseña, por lo menos hay un llamado a la acción. Yo sé cómo puedo reaccionar ante esta información, pero no me imagino que hubiera sido en 2015 recibir un mensaje de Facebook como, ¿es posible que alguna empresa de marketing político sepa mucho de ti? Y es como, ok. ¿Y de tus amigos? ¿Qué hago? ¿Cambio mi contraseña? No, nada que ver con la contraseña. ¿Me salgo de Facebook? No, por favor, no te salgas de Facebook. Y además ya tienes la información. Entonces, y mira, tu tía Sonia cumpleaños. Sí, no sé cómo hubiera sido esa petición que la gente le dice a Facebook. Sí, no de sé. Que debieron habernos dicho. No, pero a veces las empresas publican cosas que uno no lee, pero que están ahí publicadas, para los que saben. En sus blogs hacen comunicados de prensa o no sé. Pero bueno, falla número dos es que Facebook le dice a Cambridge Analytica, ustedes tienen que borrar esa información. Y según Wiley, ellos no lo hicieron. Simplemente le mandaron a Facebook un certificado diciendo, por medio de la presente, certificamos que borramos la información. Y Facebook como, listo, todo bien. Que también es una crítica difícil porque no sé cómo se verifica que alguien borró información. O sea, no, no sé. Yo creo que un ingeniero dice como, ay, este par. No, eso es muy fácil, no, pero nosotros no, no sabemos. No sé, ¿será que es fácil? Porque tú no puedes sacar copias. No sé, porque yo siento que no tengo un conocimiento técnico de ese nivel. Ah, uno te puede tener una copia escondida. Sí, o sea, yo puedo decirle a los de Facebook, vengan a mi oficina y miren mis servidores y no van a encontrar ninguno de esos datos ahí. Y eso no garantiza para nada que no haya otra oficina en Dubai con una copia de esa información. Y como estamos hablando de millones de dólares, pues no sé. Entonces tampoco sé qué podría hacer Facebook para certificar que no existen copias de algo, sí, no, cuando las copias en el mundo digital son lo más como difícil de controlar del mundo. Sí, no lo sé. Por esa época también, por el 2015, el soplón Wiley, que es el que le va a develar al mundo toda esta historia, se va de Cambridge Analytica y monta su propia empresa. Sí. Que a mí me sorprendió ver que la empresa que él montó también hacía eso. También era como el marketing político. Y no solo eso, él se llevó una copia de esa información que habían sacado del quiz This is your digital life. Sí. Entonces en este momento el soplón Wiley es un poco como el héroe que nos quita el velo y nosotros podemos ver esta gran maquinaria de manipulación. Pero en el 2015 el tipo no parece que se fue por razones morales, parece que se fue. No sabemos, pero es muy interesante porque cuando ocurrió lo de Snowden, por ejemplo, ajá, cuando Edward Snowden salió a sapear a la NSA, sí, por teníamos, estar espiando, sí teníamos esa narrativa. O sea, teníamos a alguien que era un funcionario de la NSA y que estaba espiando a muchas personas y tuvo algún momento de como claridad moral, uh-huh, un momento de iluminación ética, y dijo, no, esto no está bien. Y de ahí en adelante, Snowden se volvió un representante del otro bando, alguien que está en contra de la vigilancia. Se volvió un campeón de nuestro bando, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. En cambio, este man Wiley se fue de Cambridge Analytica para montar su propia empresa, sí, y duró un par de años haciendo algo, no sé muy bien qué, y ahorita salió de soplón. Entonces no sabemos muy bien cómo fue ese amanecer moral de Wiley. Y sale de soplón con el pelo fucsia, con un piercing de nariguera, con una camiseta así toda negra, con un nombre escrito en letra metalera, con Converse. Sale como un soplón punkero a dar secretos corporativos, y esto es algo que no habíamos visto. O sea, los soplones salían muy bien vestidos con su corbatica. Ah, creo que ya te entiendo. Creo que el punto es que uno ve a Wiley dando su testimonio y no sabe qué pensar de esta persona. Un poco sí. Porque por un lado está dando el testimonio ahorita y lleva un rato de saber esta información. Por otro lado, eso que tú dices, esa actitud punkera que tienes, muy... desconcertante. Es desconcertante. Es desconcertante. Bueno, entonces... 2016. Listo. Trump está haciendo su campaña presidencial. Y una campaña presidencial requiere de comunicación dura. Es una campaña de comunicaciones en últimas. Uh-huh. Y entonces, entre su grupo de republicanos, tú sabes mejor la historia del millonario, aparece este inversionista. Lo que yo entiendo es que Cambridge Analytica, a las alturas de 2016, es una empresa muy exitosa. Están participando en distintas campañas políticas en distintos países del mundo, que en Kenia, que no sé qué. Al menos eso dice Nix, el CEO. Sí, y entonces nosotros nos vimos una charla de Nix que es brutalmente interesante, está en las notas del episodio. Y en esta charla está Nix, el CEO de Cambridge Analytica, hablando en un momento de terrible éxito, pero uno ya sabe que este man se va a volver un personaje infame y que la empresa de la cual está hablando ya en este punto no existe, está quebrada. Pero en ese momento él está dando una charla, hablando de los casos de éxito, contando que tienen muchas campañas en distintos lados. Y es bueno ver esa charla, sobre todo para entender cuál es el punto del trabajo que hace Cambridge Analytica. ¿Cómo se ven ellos mismos? Estamos en un evento de marketing digital y traemos a esta persona un escenario repleto de gente a hablar de cómo se hace esto bien hecho. Sí, ¿cómo y es lo que vemos es a alguien alardeando profundamente de algo que después sería leído como cínico. Él está hablando de cómo ellos cogen a los diferentes ciudadanos de un país y los ubican en... como en perfiles, y esos perfiles están formados por sus creencias, sus miedos, sus preferencias, con base en comportamientos digitales de ellos, y así pueden lanzar mensajes absolutamente personalizados. Y digamos que si tú tienes una librería independiente y me dices, no, es que yo estoy tratando de segmentar para vender más libros, yo te diría exactamente el mismo consejo, como no dividas por mujer, hombre o edades, porque a tu mamá y a tu nieto les puede gustar la misma película. Aquí el punto son las preferencias y los hábitos. Uh-huh. Yo le daría exactamente el mismo consejo, pero como Nix está hablando de campañas políticas, todo se siente terriblemente más oscuro. Sí, más cínico. En lugar de que exista un mensaje que todo el mundo va a escuchar, vamos a diseñar mensajes específicos para distintos segmentos de personas, de manera que a una yo le puedo hablar como quiere que le hablen y a la otra yo le puedo hablar como quiera que le hablen. En últimas, ese es el truco. Entonces el man está en el escenario diciendo, ya se murió la comunicación masiva. O sea, el mundo en donde uno dice el mismo mensaje para todos, eso ya va a pasar de moda. Lo que viene ahora es establecer perfiles y diseñar información específica para cada uno de ellos. Y casi que susurrarle a cada persona al oído un mensaje diferente. Sí, que es lo que utiliza Wiley en el video de Guardian como la forma de describir este fenómeno. Mientras que Nix, el CEO de Cambridge Analytica, en el escenario está hablando de cómo uno puede tener una relación más personalizada y de cómo los mensajes se pueden optimizar. Esa puede ser la palabra. En virtud de las creencias de las personas. Y pone en el escenario un ejemplo que es con temas de control de armas en Estados Unidos. Yo le quiero hablar a una persona que cree que las armas son una forma de protegerse, de mantener sus libertades, de ser un buen ciudadano. Entonces le hago una... Le mando un mensaje que despierta ese temor a que llegue un ladrón a mi casa y yo no pueda defender a mi familia. Pero a otra persona le voy a mandar más bien un mensaje de las tradiciones. Le voy a mandar un mensaje de cómo mi papá me enseñó a mí a utilizar un arma y mi abuelo le enseñó a él. Y como esto ha sido una tradición que se remonta hasta desde la independencia de los Estados Unidos hasta acá. Entonces, ambos mensajes están hablando de que tener armas en Estados Unidos es bueno, o sea, es un mensaje conservador. Pero el uno está explotando un miedo en particular y el otro está explotando otra sensación distinta. Eso es lo que Nix propone como ejemplo en el escenario, el CEO de Cambridge Analytica. Mientras que Wiley, el soplón, en el video de Guardian está hablando de cómo uno puede fragmentar la sociedad cuando no le envía el mismo mensaje a todas las personas. Porque claro, perdemos como una idea del mundo en el que habitamos que sea compartida por todos. No sé, a mí esa idea, no sé si te quieres meter ahí o si... No, quiero seguir adelante, pero esa me parece muy bonita porque una sociedad fragmentada es la clave para la manipulación. Dice el soplón Wiley, ¿cómo uno puede cambiar la cultura? Que es en últimas lo que quiere uno en una campaña política para apoyar a un candidato. La cultura solita es muy difícil de cambiar. Toca romperla, que es lo que tú estás haciendo, creando múltiples realidades, romperla para poder después armar los pedazos a tu conveniencia. Y pues ahí ya lo que está hablando es de una manipulación muy terrible. Y la virtud de la realidad compartida, así uno le guste o no le guste, pues es como al menos poder hablar en el mismo contexto, en el mismo campo de acción. Sí, sí, sí. Entonces, si quieres, terminemos la cronología que nos falta mucho y nos devolvemos a este punto en particular. Listo. Que me parece súper interesante. Pero entonces en 2016, Trump está en su campaña. Cambridge Analytica es una opción muy viable. Cambridge Analytica trabaja primero para la campaña de Ted Cruz, que era un republicano, y ese es el caso de éxito del que está hablando el CEO de Cambridge Analytica en el escenario, en el video que estaba mencionando. Y cuando la campaña de Ted Cruz llega a su final porque Trump va ganando, ellos pasan a apoyar a Trump. Y en el video hace como un guiño a decir que está con la campaña de Trump. Es súper interesante. Sí, más o menos. O sea, sabiendo lo que sabemos hoy, se siente como un guiño. En ese momento yo creo que la gente no entendía. Y uno supone que Steve Bannon, que era el asesor de Trump, que estuvo consciente de la existencia de Cambridge Analytica desde 2013, hace parte de este rompecabezas. Pero el hecho es que en 2016, en la campaña de Trump, los de Cambridge Analytica se ponen a trabajar con Trump y a diseñar estos mensajes segmentados y teóricamente, posiblemente, es discutido, a dar el empujón que necesita para ganar las elecciones. Y otra cosa que está en la mesa pero que es discutida es la veracidad de esa información. Porque parece que ellos utilizaban internet para transmitir mensajes, pero creaban sitios web de la nada, creaban blogs, creaban imágenes, creaban videos. Y según algunas entrevistas y videos ocultos, ellos tratan de no hablar desde ninguna perspectiva en particular. O sea, no es cosas de internet dando la opinión, ni es Marta Lucía, sino son como videos que uno no sabe muy bien de dónde salieron o cuáles son sus fuentes, sitios web creados de un día para otro para transmitir información. Entonces, yo entiendo que hoy a ciencia cierta no se puede decir que tenían una maquinaria de noticias falsas ni nada de eso, pero sí parece indicar que sus mensajes y las comunicaciones que enviaban segmentadas dejaban mucho que desear. Sí, si no... Noticias falsas en el sentido de que afirmen algo que de hecho es mentira, por lo menos sí falsas en el sentido de que se meten dentro del ecosistema de la información en internet sin revelar de dónde vienen. Entonces, esto que estabas mencionando, tuve, por ejemplo, crear un blog. Ya sé que tengo ciertos usuarios con ciertos perfiles que necesitan leer esta información, pero no se las voy a poner como un anuncio de publicidad política pagada, sino que voy a crear un blog. Y en ese blog voy a escribir un artículo y voy a encontrar la forma de que esta gente le haga clic a ese link y se encuentre con ese blog pensando que es nada más que un blog y en realidad hace parte de una larga lista de piezas de comunicación que están como diseñadas armando para... todo un ecosistema para persuadir votantes. Hay después un video oculto en el que Nix, el CEO de Cambridge Analytica, dice: esto es propaganda política, pero en ningún momento se puede ver como propaganda política. En el momento en el que se revele que es propaganda, la gente no le va a creer. Entonces, pues sus comunicaciones, aunque son propaganda política dura y pura, se disfrazan de blogs, de posts de Instagram, de videos, perfiles completos. De perfiles, sí. Bueno, pero entonces, y ahí ayudan a la campaña de Trump. Es discutible qué tanta influencia tuvieron, pero mal que bien, Cambridge Analytica sigue existiendo. Sí. En el 2018, The Guardian, con su unidad de investigación de Observer, y The New York Times, arman el... ¡pip! No, mentira. Arman el revolcón. Ahí sí, juepucha, reportan sobre Cambridge Analytica con niveles de detalle, anuncian que esto es una posible manipulación a nuestra democracia, y muchos medios de comunicación empiezan a fijarse en eso, y se arma una polémica gigante, que es la que, en últimas, causa que estemos hablando hoy de esto. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos a Wiley haciendo el testimonio, que, por cierto, Cambridge Analytica niega por completo todas las acusaciones siempre. Ellos tienen muchos comunicados de prensa diciendo como no es verdad. Y Wiley se fue de nuestras oficinas hace 4 años, ese man no sabe cómo operamos, y todo lo que nos alegan es falso. Entonces ellos siempre han estado en actitud de negación, y ahorita que cerraron, porque ya como empresa no pueden seguir existiendo, alegan que a punta de mala prensa les dañaron como su red de proveedores. Sí, ellos son unas víctimas de la prensa irresponsable que antes de investigar bien se pone a difundir rumores. Ajá. Y entonces tenemos, devolviendo un segundo, a Wiley haciendo los testimonios y a The Observer haciendo toda esta investigación que incluye... ¿Sí son ellos los de las cámaras secretas? No. Tenemos también a otro medio que se llama Channel 4. No sé qué país es. Reino Unido. Pero es un canal de televisión que tiene un programa ahí de investigación muy chistoso de ver, digamos. Es como un poco el séptimo día inglés. Sí. Que se pusieron a meter cámaras escondidas y a fingir que son un cliente potencial para que los de Cambridge Analytica contaran cómo operan. Y entonces ellos nos dan información poco menos atrevidas no hubiéramos logrado conseguir. Ellos cogen a 2 reporteros, se hacen pasar como empleados de un multimillonario de Sri Lanka y empiezan a preguntarles sobre sus servicios a ver si los contratan o no. Y como estamos hablando de negocios que eran verdaderamente millonarios, eso justifica reuniones en hoteles de lujo y varias reuniones y muchas preguntas muy incómodas antes de comprar el servicio. Y ahí los directivos de Cambridge Analytica dicen cosas muy impresionantes. No están atadas a ninguna campaña en especial, pero igual sí nos hacen ver cómo operaban en campañas políticas y es verdaderamente aterrador. Pues sí, son unas frases completamente cínicas en las que hablan de manipular a la gente como venga el caso. 2 así que recuerdo en este momento es Nix, el tal CEO que estaba dando la charla esta, mencionando la posibilidad de enviar, por ejemplo, una prostituta a donde un candidato de la oposición para ver si logra encontrar información o incriminarlo de alguna manera. Le pregunta al reportero, ¿y tienen que ser de Sri Lanka? Y el tipo dice, no, unas... Podemos llevar chicas de otros lados. De las ucranianas. Y le dice el reportero, como, ¿y ellas sí son bien? No, son divinas. No lleva a las ucranianas. Y lo importante de aquí es tener un video bien incriminatorio. Y luego uno publica eso por debajo de cuerda. Ajá. No sé qué dice él por debajo de cuerda, pero no sé, perfiles falsos, no sé. Más interesante aún, los de Cambridge Analytica en su actitud de negar todo. Sobre esos videos en particular, dicen que ellos rutinariamente proponen conversaciones rayando en lo ilícito para ver si sus clientes son buena papa o no. Ah, o sea, ellos no dicen que los estaban probando a ellos, sino que ellos estaban probando a su cliente potencial. Sí, exacto. Ay, tan pillos. Pues ahí está, realidades fragmentadas. Pues sí. Y nuestra línea de tiempo creo que ya termina con 2018, Zuckerberg haciendo testimonios en el Congreso, porque ya se armó un escándalo. Sí, de hecho creo que 3 países diferentes volvieron esto un tema de Congreso. Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Ajá. Entonces el soplón Wiley, de hecho, pues estuvo testificando ante el Parlamento inglés. Canadá también anunció su propia investigación, pero sin duda la que tuvo más cubrimiento mediático y la que más o menos tú y yo vimos pues fue la de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, en el Congreso, diciendo por qué la información que se había creado en esa plataforma estuvo en manos de personas que la pudieran usar así indebidamente. Ajá. Y entonces ya, ahí terminamos nuestra línea de tiempo. Estamos en hoy. Sí. Y yo quiero volverme a ese tema que teníamos... En pausa. En pausa, que era el modo en que opera Cambridge Analytica. De una. Wiley en la entrevista de The Guardian dice una cosa que me parece muy diciente con el tema de las realidades compartidas. Y es que en la política tradicional uno se para en el centro de la plaza y hace un mensaje dirigido hacia todas las personas. Uh-huh. Entonces, por lo menos compartimos una misma realidad. Sí, puede que tú no estés de acuerdo, pero escuchaste lo mismo que yo. Ajá. Y en cambio, con estas nuevas herramientas de personalización, uno puede diseñar mensajes específicos para cada persona y es como si yo estuviera susurrándole al oído a los distintos votantes y no necesariamente susurrando las mismas cosas. Y eso a mí me pareció tremendo porque de hecho se relaciona con otra conversación que tú y yo hemos tenido de noticias falsas en donde uno siempre estaba diciendo, pero no entiendo, porque antes también había noticias falsas. Sí, porque yo, como este tema se volvió de moda, pues hemos tenido distintos escenarios para charlar de eso. Y un argumento que aparecía mucho era, pues, panfletos. Mentirosos siempre ha habido. Y yo decía, sí, pero solo hay un número limitado de fanzines que tú puedes entregar, un número limitado de boleantes. O sea, las magnitudes de internet son otras. Cuando en realidad lo que debía haber dicho es, ese fanzine lo podía coger cualquier persona. En cambio, en este momento, la frase que te susurran a ti, no hay manera de que yo acceda a ella. O sea, no hay manera de que me aparezca la publicidad de tu Facebook o el video de tu Facebook o, no sé, los anuncios que te están apareciendo mientras tú navegas. No hay forma de que yo pueda penetrar eso. Escuchar a Wiley me hizo pensar que ahí está el criterio o la razón por la cual ahorita estamos hablando de noticias falsas y antes, a pesar de que se dijeran tantas mentiras, no era tan relevante el tema. Porque incluso cuando alguien manipula a todo un país, incluso en las historias que tenemos de dictaduras en distintos lugares, por lo menos hay una realidad compartida. Incluso cuando todo el mundo está siendo engañado, al menos estamos siendo engañados de la misma forma y compartimos las mismas ideas. Sí, eso, pero también todavía no, o sea, todavía escucha mi punto. Cuando Nicolás Maduro dice una cosa absurda en Venezuela o toma una decisión que muchos reprochan, al menos desde Colombia o desde otros países podemos ver el discurso y decir como, oye, este man está chalado. Ajá. O la gente puede ver el discurso y decir, ajá. Pero es que en este nuevo contexto de susurrar al oído hay una imposibilidad enorme de escuchar el discurso. Sí. Es que yo no tengo posibilidad de criticarlo o avalarlo o nada. Cuando hablamos de realidades fragmentadas, también uno podría hablar de realidades exclusivas. Es que es muy difícil meterse en la burbuja del otro. Y una realidad compartida no se puede equivocar con una realidad en la que todos estamos de acuerdo, sino más bien una en la que todos podemos tener acceso. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que creo es que estamos describiendo los dos lados del mismo fenómeno. Uh-huh. Y es que como yo no puedo enterarme de qué están susurrando en el oído del de al lado, es perfectamente posible que mi realidad se base sobre ideas distintas. Y cuando yo voy a hablar con mi compañero, ambos partimos de hechos que consideramos como hechos, pero que son contradictorios y ni siquiera entendemos por qué es que no estamos de acuerdo en los hechos. Creo que en últimas, el problema no es tanto que estamos siendo engañados, como que estamos siendo engañados de formas distintas al mismo tiempo. Entonces, además, ni siquiera podemos estar de acuerdo en qué es lo que pasa en el mundo. No sé, eso a mí me pareció revelador de alguna forma. ¡Trin! Pues es que en realidad este escándalo de Cambridge Analytica nos deja muchas cosas. El de las noticias y la información y cómo estamos entrando en burbujas, cada vez más burbujas. Es muy interesante y fue como lo que decidimos hablar hoy. Pero también pues a mí me rondan preguntas sobre privacidad, sobre seguridad, sobre la democracia en este tiempo digital. La revista Wired hizo una lista de artículos, o sea, ni siquiera un artículo sobre Cambridge Analytica porque se desbordaban, sino una lista de artículos como quien hace una lista de reproducción donde cada uno cubre los diferentes aspectos. Hay uno muy interesante que es sobre cómo este escándalo, de hecho, redujo las posibilidades de los académicos de investigar porque ahora Facebook puso muchísimas más restricciones. Claro. También hay un montón de cosas sobre cómo protegerte mejor en Internet, pues porque también hay gente que parte del supuesto que si uno se preocupa más por dónde están sus datos, pues entonces como que no es tan fácil manipularlo. Sí, sí, te entiendo. Que bueno, ahí cada uno tiene su polémica. No, te entiendo. Y es que ahora que estamos en esta situación me doy cuenta que ya llevamos una buena conversación y solo hemos tocado uno de esos muchos puntos. Sí. Y listo, dejémoslo de ese tamaño. Sí, por o sea, teníamos más cosas en la lista. Ustedes de pronto tienen mil cosas que están pensando. Siempre nos las pueden escribir por redes sociales, pero siento que hasta aquí abarcamos hoy. Sí, de acuerdo. Pues con este escándalo tomé un paso adicional, que fue entrar a la configuración de Facebook y restringir los permisos que tiene Facebook para entrar a otras plataformas. En algunos no sentí el cambio, tenía más de 100 permisos. Yo decía, ¿a qué horas? Paréntesis, ahí lo que estás diciendo es esas páginas web como Patreon que le permiten a uno entrar usando el perfil de Facebook, estás hablando de esas. Tenías sí. 150 páginas. Sí, o sea, eso que uno dice como, ¿quieres comprar, no sé, cosas que uno solo va a comprar una vez? Una tabla de skateboard, regístrate con tu Facebook. Y yo digo, pues sí, porque es que yo no quiero crear otro usuario y otra contraseña, qué mala. Uh-huh. Entonces le daba loguear con Facebook. Y lo que yo creía es que estaba pues haciendo más fácil mi vida. Pero lo que vine a aprender es que también le estoy diciendo a esa página web, puedes jalar mi información de Facebook. No solo, o sea, a cambio de la conveniencia de no crear un usuario y una contraseña, te estoy dando un montón de información sobre mis hábitos que a ciencia cierta, pues yo la verdad no sé tú qué vas a hacer con eso. Puede que no hagas nada malo, pero pues de pronto no. Sí, entonces entra a Facebook. Exactamente cuál es esa información, porque yo creo que hay pues son los likes. No. Cuando tú entras a una página, depende de los permisos de esa página en particular. Ah, sí. Hay unas que son muy intrusivas, como que incluso piden permiso para publicar por ti o... Sí, hay unas cosas locas. Y hay otras que son menos como, no, yo simplemente necesito acceso a su perfil o alguna cosa. El punto cosa es que yo entré a la configuración de Facebook y puse no. permisos a terceros y ahí vi que tenía un montón de aplicaciones que de verdad, como restaurantes, que uno solo pide un domicilio y ya se quedó con la información ahí por siempre. Pues los observé, eliminé, hubo como dos que me dolieron, pero pues de resto sí decía, pucha, yo tenía aquí un reguero. Y también la otra cosa que hice fue descargar extensiones para mi navegador, como para que de pronto cuando yo esté navegando por ahí no deje tantos rastros. Uh-huh. Hay una extensión que quiero recomendar, un poco por el escándalo de Cambridge Analytica, pero también porque creo que está muy bien hecho. Cuando uno habla de seguridad digital y de privacidad, está hablando de incomodarse para tener privacidad en Internet. Sí, es muy como se enfoca. Yo creo eso en muchos escenarios. Sí, y entonces, pues digamos que yo a veces estoy dispuesta a tomar la incomodidad, pero siento que con esta extensión el sacrificio no es tan grande. Entonces uno se mete en Internet a Privacy Badger, o bueno, uno escribe en Google Privacy Badger. O le da clic al link que tú vas a poner en las notas del episodio. Sí, y entras como a una tienda y dices descargar extensión para tu navegador web. Y te aparece un zorrillo, una nota, que te dice, mira, lo que yo voy a hacer es restringir gente que yo creo que te está rastreando información que no es necesario. Y eso tú lo vas a ver haciendo clic aquí en un tablero de galletas, pues por las cookies, aparecen en rojo bloqueadas. Si tú sientes que me equivoqué, pues nada. Le quitas el rojo. En amarillo, gente que yo creo que podría ser sospechosa, pero no necesariamente. Y en verde, gente que está arrastrando información sobre ti, pero yo creo que está bien. Por darte un ejemplo, los embebidos de SoundCloud, esos reproductores que salen en la página web, tanto de cosas de internet como en mi columna del espectador, cogen información del usuario. Pero la información que cogen, según Privacy Badger, no es dañina. Es como si le pones play, si no le pones play, pausa, en qué sí, parte normal, vas. Sí, normal. Nosotros dependemos de esos datos. Sí, claro. Pero entonces en Privacy Badger tú ves un zorrillo súper amigable, un tablero de rojo, amarillo y verde que te indica el nivel de gravedad de la información que se registra sobre ti y las páginas web de las que esas salen. Y gráficamente es muy agradable. Esa es mi otra crítica a estas herramientas de privacidad, que es una chanda. No, este Privacy Badger es muy chévere. Te demoras menos de un minuto instalándolo. El zorrillo uno le empieza a coger cariño, o al menos yo le puse cariño. Y más importante aún, a mí me ha empezado a dar una perspectiva sobre quién coge más información sobre mí. No sé cómo decirte, pero ahora por pura diversión yo entro a una página web, hago clic en el zorrillito y veo qué información están cogiendo de mí. Solo como por saber qué tan chismosos son. Por ejemplo, los periódicos son los que más uno no se imagina, pero tú entras al New York Times y te salen un montón de rastreadores. Ajá. Muchos de ellos en rojo. Y cuando uno va a ver, hay páginas rusas, páginas árabes, Amazon Web Services. Y yo decía como, yo venía a leer un artículo. O sea, ¿qué hace Amazon aquí rastreándome? ¿O qué hace Baidu rastreándome? No sé, se ha vuelto como una manera para mí de ser un poco más consciente mientras navego en Internet, de una forma que realmente no me cuesta casi nada de trabajo y en ningún momento restringe mi navegación. Simplemente es una capa de información extra en mi computador. Ok, pues yo le voy a dar la oportunidad a ver qué onda. Pues hasta ahora me ha dado pereza.